De aquí solamente me recuerda a esa, a doña Serapia, que fue una maestra que debió de dar muchas clases. Ella aquí ya estuvo ya de mayor, pero de joven estuvo por muchos pueblos. Se casó aquí y eso. Y tuvo a un hijo que se llamaba Marcos, que también se hizo maestro. Y ese estuvo en Devesa y no sé qué más pueblos. Yo nada más oí decir que era una maestra muy recta, que les traía a todos, porque eran muchos niños entonces, y que la obedecían. Bien. ¿No? Y que se les enseñaba bastante, ¿eh?